lunes 20 de noviembre. Señor, que vea otra vez. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La fama de Jesús, de su buena noticia, de las curaciones que realizaba a los enfermos, ya había empezado a extenderse. Por donde iba, ya no pasaba desapercibido. Es lo que vemos en el Evangelio de hoy, cuando Jesús se acercaba a Jericó, donde había un ciego al borde del camino pidiendo limosna. Al enterarse de que pasaba por allí Jesús, comenzó a gritar buscando su ayuda. Pero, curiosamente, de entrada, le pide que tenga compasión de él. Aunque, evidentemente, cuando Jesús se acerca a él y le interroga sobre qué quiere que haga por él, concreta su petición rogándole que le devuelva la vista, algo que Jesús le concede. Le curó la confianza que tenía en Jesús de que le podía devolver la vista, porque Jesús, el Hijo de Dios, tenía poder para ello. Tu fe te ha curado. De alguna manera, todos nosotros nos vemos retratados en esta escena del ciego, y nos atrevemos a pedirle a Jesús: Señor, que vea otra vez. Pero no le pedimos que cure la ceguera de nuestros ojos, porque con ellos vemos, sino la ceguera de nuestro corazón, que en muchas ocasiones no acaba de ver claro. Le pedimos que nuestro corazón vea claro a la hora de saber cómo reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida, para encontrar el sentido que todos buscamos. Que nos convenza con rotundidad de que Dios es nuestro gran Padre que nos ama entrañablemente. Que todos los hombres son nuestros hermanos. Que nuestro destino es la resurrección a una vida de total felicidad y para siempre, confiando en la respuesta positiva de Jesús: tu fe te ha curado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.